Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, gente. ¿Cómo andan todos, todas y todos? Espero que se encuentren muy bien donde sea que estén. Aquí la Malu hablándoles desde los sures globales. Les cuento que hoy es mi primer programa solita, entonces estoy un poco nerviosa, pero bueno, también igual contenta de saberme aquí con las morras y de saberlo a todos ustedes ahí que están sintonizando. Les cuento que esa canción que acabamos de escuchar, que es muy bonita, es de un grupo llamado Tonolec, que es de, que es del norte de la Argentina, del noreste, y esa canción especialmente está hecha con niñas del pueblo Cuam, con el lengua toba, que es el pueblo que pertenece al norte-noreste de la Argentina, que es donde más o menos vivo yo. Así que quería compartir esa canción que es muy bonita con ustedes. Tonoleca hace trabajos muy bonitos, así de con música de los pueblos indígenas acá de la Argentina. Bueno, también estoy muy contenta porque seguimos acá con este ciclo hermoso de las morritas a lecturando. Y antes de ir a pleno con eso, les quería comentar acá una situación de tristeza e indignación que estamos viviendo en la Argentina debido al femicidio de una chica de 18 años, Úrsula. Úrsula la mató su exnovio. Úrsula tenía 18 años y 18 denuncias hechas. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque estamos tristes, estamos indignadas, estamos con mucha bronca. Y desde que empezó el año 2021 en Argentina han asesinado a una mujer cada 23 horas, una mujer cada 23 horas, y los mayores índices, no voy a ponerme a repetir números porque todas y todos estamos siempre viendo, ¿no? Pero los mayores índices, estas mujeres son arrebatadas, sí, por este sistema patriarcal en el que vivimos, pero ¿en manos de quién? De las personas que dijeron amarlas, ¿no? Porque los mayores índices de asesinato fueron cometidos por sus parejas o sus exparejas. ¿Y dónde? En sus casas. Entonces, nada, solo compartir esto y como invitar a reflexionar que algo no está bien, algo realmente no está bien. Urge, digamos, la necesidad de crear esos otros mundos más habitables y más vivibles para todas, para todes. Y necesitamos la ayuda de todos. Necesitamos también que los varones, por favor, realmente comiencen a activar y a cuestionarse su lugar en toda esta lucha. Y nada, hacer mención a eso y sumarnos al eco de pedido de justicia por Úrsula. Pequeño detalle, que quien la asesinó es miembro de la policía bonaerense de la provincia de Buenos Aires. Así que es el patriarcado, su exnovio y la ausencia del Estado, una vez más. Y resaltar con esto la importancia de todo lo que está pasando en las morras todos estos miércoles con la lectura de las morritas. Con la lectura de las morritas. Porque realmente en esta construcción de esos otros mundos, ¿verdad? Es vital el cuestionarnos todo esto, el cuestionarnos otras infancias, otras crianzas, ¿no? Otras crianzas más amorosas, más libres, más cuidadas, más protegidas. Bueno, todo eso que muchísima gente está haciendo en muchos lugares de nuestro mundo. Y todo eso que está siendo contado a través de estos cuentos que las morritas nos están compartiendo todos los miércoles, ¿no? Así que bueno, sin más y sin rodeos, recordarles que los micros están abiertos, así que si quieren comentar en las redes, lo vamos a estar leyendo y compartir, estaría buenísimo entablar diálogos ahí con respecto al cuento y con respecto a lo que tengan ganas de comentar hoy, ¿no? Así que bueno, nos vamos con una canción y así nos vamos de lleno con el cuento. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Ana empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Dale, pero déjame, pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. Bueno, mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza. Hola, hola. Bueno, me meto de nuevo un ratito aquí, nada más para introducir a nuestra morrita del día, que su nombre es Coral, y nos va a leer el cuento de Mercedes quiere ser bombera, de Beatriz Monco y Maribel Piorora. Contar nada que Carol, ella y su mamá también participan en la radio con un programa que se llama Las 3 de la mañana, que es un programa de lecturas de cuentos de terror o ficción, y también son parte del colectivo de Criandanzas. Nada, contarle eso, agradecerle mucho a Coral por poner su voz y compartirse hoy acá. Y nada, espero que lo disfruten, así que vamos allá. Este cuento es Mercedes quiere ser bombera, de Beatriz Monco. Mercedes y Miguel son amigos. Cada mañana van juntas al colegio. Por el camino hablan de muchas cosas y se la pasan muy bien. En el patio le esperan Isabel y Javier, dos hermanas mellizas, casi iguales, a quienes les gusta compartir la ropa y los juguetes. Hoy va a ser un día especial, porque Monse y la profesora quieren que discutan del futuro, que piensen a lo que se quieren dedicar cuando sean mayores. Los cuatro entran en el aula. Todos sus compañeros charlan y ríen, mientras esperan en la llegada de la profesora. Cuando Monse entra, todos están pendientes de sus palabras. Les recuerda a que va a dedicarse la clase. Les pide que en silencio, cada cual piense en la profesión que querría tener de adulto. Nada más terminan de hablar. Algunos niños y unas niñas han levantado la mano para hablar, para ser los primeros en tomar la palabra. Poco a poco, empiezan a decir cuáles son sus preferencias. María va a ser jardinera porque le gustan los árboles y las plantas. A Juan, el de la segunda mesa, le gustaría conducir un taxi como su papá. A su compañera Laura le encantaría tener un salón de belleza como el de su tía. ¿Y tú, Rosa, qué vas a hacer de mayor?, pregunta la maestra a una niña que es muy tímida. Azafata, señor. Voy a ser azafata, porque me gustan los pájaros y los aviones. Dice Rosa muy formal, sin dudarlo. Jaime, un muchacho alto y grande, que se sienta en la mesa de atrás, añade con fuerte voz. Pues yo seré piloto y tripularé el avión en el que tú seas azafato. Que para eso soy más fuerte que tú. Mercedes sonríe porque sabe que no hace falta fuerza para pilotar un avión. Pero no dice nada y espera a que hablen las mellizas, quienes casi al mismo tiempo informan de que quieren ser veterinarios para poder curar a los animales enfermos. Todos ríen a carcajadas cuando Isabel informa que cuidará a los animales grandes y su hermano de los pequeños. A mí, aclara Javier, me dan miedo los burros y los caballos. Ella es más valiente que yo. Menos mal. Las risas son aún más grandes con los gestos que el mellizo acompaña sus palabras. Se calma la clase entera al ver que Miguel se levanta muy serio y formal para decir que le encantaría ser arquitecto para construir grandes casas y puentes colgantes. Tanto Mercedes como el resto de compañeros asienten muy convencidos porque él dibuja los mejores rascacielos. Cuando Miguel se sienta, la clase le aplaude e Isabel le anima diciéndole que será el mejor arquitecto del mundo. La señorita Monse pide silencio con un gesto antes de hablar. Ahora tú, Mercedes, dinos a qué quieres dedicarte cuando seas mayor. Mercedes no tarda en responder. La ha pensado mucho y está segura de lo que quiere ser. Yo quiero ser bombera. De repente se oye una risotada y varios golpes en una mesa. Jaime exclama a gritos. ¿Bombera? Se sale la cabeza. Tú no puedes ser bombera. Estás loca si crees que puedes ser bombera. Por un momento enmudece toda la clase. Monse solo les observa. Ha decidido no intervenir y dejar a cada alumno que exprese su total libertad, sus deseos y preocupaciones. Rápidamente se oye la voz de Miguel. Mercedes puede ser lo que quiera porque es muy inteligente. Será muy inteligente, contesta testarudo Jaime. Pero no puede ser bombera, no puede. ¿Te enteras, listillo? No puede ser bombera. Isabel mira enfadada a Jaime y enseguida le pregunta. ¿Por qué no puede ser bombera? Yo voy a ser veterinaria, y Rosa Zafata, y los demás lo que quieran. ¿Por qué no? Ella puede ser bombera. ¿Qué tonterías dices, Jaime? No diga tonterías, niña. Las dices tú. Está muy claro que Mercedes no puede ser bombera. ¿Pero por qué no podré ser bombera? Exclama enfadada Mercedes. Tú sí que no podrás pilotar un avión por ser tan bruto. Los comentarios saltan por la clase. Llevas razón, Mercedes, dice Isabel muy convencida. Serás lo que te dé la gana, di que sí, Mercedes, grita apoyando a su amiga. Di que vas a ser bombera. La verdad es que yo también lo veo complicado, apunta Luis desde la última mesa. Al oír esta opinión, algunas voces se unen, confirmando las dificultades que tendrá Mercedes para ser bombera. En el barullo, Mercedes se acerca a Jaime, que no ha parado de gesticular, negando con la cabeza. Basta ya, Jaime, le grita Mercedes. Deja de moverte y decir que no. ¿Qué pasa? ¿Crees que soy tonta? ¿Por qué no puedo ser bombera? Jaime la mira despacio, sin comprender cómo no entiende algo tan fácil. Mira, Mercedes, le dice con un tonillo de superioridad. Reconozco que eres lista, pero no es eso. Digas lo que digas, no podrás ser bombera. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pregunta de nuevo Isabel. Vamos, hombre, dínoslo, dínoslo. Jaime observa detenidamente

ni pueden hacer. No hace falta fuerza para ser bombera, dice Mercedes. Se trabaja en equipo, como nosotros lo hacemos a veces. Y los más fuertes se compensan con los que no son tanto. Y además, interviene Javier. Mercedes sabe aprovechar muy bien su fuerza. Y no es la única. A ti y a mí, Jaime, algunas chicas de esta clase nos ganan en valor y agilidad. ¿O no? Los demás ríen. Ni Javier ni Jaime destacan precisamente por esas cualidades. Este último, sin embargo, inmediatamente replica. Parece mentira de lo que no te das cuenta de lo que te digo. El trabajo de bombero es muy peligroso para las mujeres. Hay que escalar por cuerdas, manejar herramientas, cargar mangueras. Es un trabajo que solo podemos hacer los hombres. Y las mujeres que querramos, añade rápidamente Mercedes. No lo tengo tan claro, Mercedes, apunta discretamente Luis. Realmente no sabes trepar por cuerdas ni escalar paredes. Son más torpes que nosotras. De torpes nada, exclama María. Las mujeres no somos más torpes que ustedes. Lo que pasa es por ser niñas, no nos enseñan las mismas cosas que ustedes. Ustedes tienen que aprender a escalar y subir paredes, a manejar herramientas, igual que nosotras. Ya lo dice mi madre, nadie nace sabiendo. Eso mismo dice Mercedes, satisfecha. Eso es lo que quería decir. Si hay que estudiar mucho, lo haré. Si hay que prepararse físicamente, pues lo haré. Y trabajaré todas las horas del día hasta que consiga ser bombera. ¿Y no te casarás ni tendrás hijos?, pregunta Rosa con cara de susto. Eso, mira, se me había olvidado ese problema, dice Jaime agradeciendo la intervención de Rosa. ¿Qué harás con tus hijos? ¿Abandonarlos con cualquiera, como dice mi padre? Así pasa luego lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa, Jaime?, pregunta María sin entender lo que ha dicho. Pues lo que dice mi padre también, que nosotros los hombres a trabajar y las mujeres a lo suyo, a cuidar de sus hijos, su casa y su marido, como debe ser. Un nuevo silencio cae por toda la clase, mientras cada cual trata de asimilar las palabras de Jaime. Carlota, que aún no había hablado, interviene preguntando a Jaime. ¿Qué tiene que ver la profesión con los hijos y el marido? Mi madre es cirujana y nos quiere y nos cuida a todos perfectamente. Y también a sus pacientes. Mi padre está muy orgulloso de ella y siempre me dice que debe ser ejemplo para mis hermanas y a mí. Pero eso no es normal, Carlota, dice muy seguro Jaime. He comentado lo que me dice mi padre, pero mi madre está de acuerdo en que sean las madres quienes cuidan de sus hijos. Ella explica que eso es lo natural, lo que debe hacerse. Dice que ahora las mujeres están locas, que han olvidado su papel. Pues a mí me da igual lo que diga, interviene Mercedes. Yo voy a ser bombera. Las mujeres, igual que los hombres, debemos hacer lo que queramos, independientemente de que tengamos hijos o no. Lo que queramos, repite convencida. Yo entiendo lo que quieres decir, Mercedes, dice tranquilamente Laura. Pero también lleva razón Jaime. Yo puedo cuidar de mis hijos en el salón de belleza, pero tú qué eres, Mercedes. ¿Cómo las cuidarías con tanto trabajo? Sí, también es verdad, dice Juan, que hasta ahora estaba callado. A mí me encanta que me cuide mi madre y me prepare la comida y que esté en casa cuando llego. ¿Eso es lo natural? Sí, como en las películas de animales, que las madres cuidan de sus hijos. Sí, señor, así debe ser. Tú eres un egoísta, Juan, exclama Javier, muy serio e indignado. un tremendo egoísta, que solo ves natural y bueno, lo que te resulta más cómodo. Mira, chico, como voy a ser veterinario, leo muchos libros de animales. No es verdad que solo las hembras cuidan de sus crías. Además, aunque así fuese, ¿eres acaso un animal? ¿Comerías la carne cruda? ¿Harías tus habilidades físicas delante del mundo? ¿A que no? Pues eso sería lo natural, ¿no crees? Lleva razón mi hermano. Añade Isabel, ¿qué tiene que ver la profesión de Mercedes con sus hijos? A mí nadie me ha dicho nada de esto cuando he comentado que quería ser veterinaria. La fuerza, la valentía, la agilidad, los hijos. ¿Y las hijas qué? ¿Por qué nadie ha comentado nada de eso? Porque no va a ser con nosotros, lista. Añade Jaime, tomando de nuevo la palabra. Son ustedes quienes tienen sus hijos y nosotros somos diferentes. Pero no los tenemos solas, exclama Mercedes enfadada. Los hombres también son responsables de sus hijos, de cuidarlos y protegerlos. ¿Acaso no te cuida y te quiere tu padre? Bueno, vale, no discutiré eso ahora, añade conciliado Jaime. Las mujeres, como mucho, deben tener trabajos que permitan cuidar de ellos, como Laura, si quieres, que los tenga y los cuide en la peluquería esa. Será un salón de belleza, rectifica Laura molesta. Y vaya, parece que me estás dando permiso para tener hijos. Muchas gracias, guapo, añade irónicamente. Todos ríen por el tono y los gestos con los que Laura ha acompañado sus palabras. Rosa, sin embargo, no para de dar la razón a Jaime, quien pide con las manos silencio para continuar hablando. Bueno, sigo, dice Jaime. La verdad es que yo creo que tienen que quedarse en casa. Ahora tú verás lo que haces. Pero desde luego, estoy seguro que de bombera nada de nada. Los hombres, ya lo he dicho, somos distintos. Somos más grandes, listos, más fuertes. ¡Y más machistas! Finaliza Javier, muerto de risa. Vamos, Jaime, que en esta clase las chicas han demostrado muchas veces lo mucho que valen. Muchas cosas, más que todos nosotros juntos. Pero también hay hombres muy listos y muy fuertes. Y muy cariñosos, dice María. Mi padre, por ejemplo, trabaja muy bien y además, como es cocinero, prepara las comidas mejor que mi madre. Si ella no ha salido de trabajar, él nos cuida sin problema y lo hace estupendamente como mi madre. Pues eso, añade Miguel, que unos hacemos unas cosas y otros hacen otras. Yo quiero ser arquitecto y Mercedes bombera. Además, todos sabemos que las mujeres hacen muchísimas cosas, las hemos visto en hospitales, mercados, bares y despachos, arreglando grifos, cuidando de sus casas y de sus hijos, conduciendo camiones y siendo policías. ¿Por qué no bomberas? Rosa mueve con duda la cabeza, sin acabar de estar convencida, mientras Jaime permanece en silencio y Juan repite que él no lo ve tan claro. Isabel, sonriendo, mira a su alrededor y dice: todos podemos aprender a hacer cualquier cosa, los hombres y las mujeres. Mi madre y mi padre, mi hermano y yo colaboramos juntos en hacer todas las tareas de la casa. Y Javier hace unas cosas mejor que yo y otras peor. Eso sí que es natural. Y además, mi padre dice que en las familias no puede haber tantas diferencias. Y como él quiere a mi madre, no puede permitir que ella trabaje mientras él se sienta tranquilamente a ver la tele. Así que, ya sabes, todo se puede aprender, chicos. Todos siguen hablando si sus padres colaboran o no en su casa. Mientras Mercedes se acerca a la mesa de la señorita Monse, mira a sus compañeras y les explica: voy a ser bombera, o por lo menos lo intentaré. Quizá no tenga mucha fuerza física, pero tengo voluntad y aprenderé todo lo que sea necesario. Sé que será difícil, pero tampoco será fácil ser azafata como Rosa, o piloto como Jaime, o arquitecto, veterinario, taxista o cualquier otra cosa. Cada oficio tiene su dificultad. Y no sé si me casaré o si tendré hijos. Ni siquiera sé si querré hacerlo. Pero lo que ahora sí sé, con toda certeza, es que quiero ser bombera. El timbre suena y todos se preparan para el recreo. La señorita Monse, desde la ventana, los ve correr y saltar, meter goles y encestar la pelota, charlar y reírse. No hay ahora diferencias entre ellos. No son niños y niñas, sino compañeros que juegan y se divierten juntos. Mientras el patio se llena de gritos y ruido, y ella piensa en la importancia de su trabajo, desde la familia y la escuela, en el esfuerzo, el tesón, la libertad de elección, la igualdad de oportunidades. Acerca su frente al cristal y recuerda sonriendo a aquella niña. Contra todo y todos, dejó hace mucho tiempo su pueblo y se empeñó en estudiar matemáticas, aunque eso entonces no lo hacían las mujeres. Fue la mejor de su curso y hoy Monse es también la mejor profesora del colegio. Fin. Esto fue Mercedes quiere ser bombera, de Beatriz Moncó. ¿Vos? Coral Barrón Rodríguez. ¡Adiós! De colores, de sabores y sorpresas, si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Salchinesas, panchelados. Miren, tienen paquetitos de chipeditos, vasos fritos, chatarritos. ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación disfrazados de alimento. Hacen su presentación disfrazados de alimento. No me engaña la actuación porque sé que es puro cuento. Nos alimenta. No tenemos cambian las recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Si viene de la tierra, si viene de la tierra, si viene de la tierra, zapallo, batata. Si viene Hola, hola, hola, estamos de vuelta. Qué hermoso cuento, gracias Coral. Estuvo súper lindo el cuento, la verdad que lo disfruté mucho y me dejó pensando mucho acá. Y lo leíste súper lindo, Coral. Me encantó todas las entonaciones y los acentos que hiciste. Fue re lindo, te agradecemos mucho. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué les pareció a ustedes? No sé, me gustaría saber, ojalá podríamos charlar con todos los que están escuchando. Pensaba muchísimas cosas cuando escuchaba el cuento y que súper lindo, ¿no? Como que de pronto el debate se da en una escuela en el que reían todos los niños ahí, ¿no? Como que opinando, diciendo cosas, peleando, riéndose, enojándose. Y pensaba en la importancia de que esos espacios existan. Y la importancia, bueno, de que sean la escuela, ¿no? Donde los niños transitan gran parte de su vida como niños. Entonces pensaba en la importancia de que estos espacios estén garantizados siempre. Para la expresión de esto, ¿no? Para la expresión de estas emociones, de estos pensamientos, y para, qué sé yo, por ahí había muchos niños y muchas niñas que coincidían entre ellos en un montón de cosas que estaban buenas, que no tanto, pero ahí lo iban diciendo y poniendo en común ideas, viendo que no solamente eran ellas las que pensaban eso, apoyándose entre ellas. Esos espacios están buenísimos, son re necesarios y súper super poderosos, ¿no? O sea, lo son para nosotras, para nosotres. Esos espacios que siempre activamos con otras y con otros y con otros. Y bueno, entonces pensaba en... No podía no escuchar esto y no pensar en la ley de ESI que existe en la Argentina, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que existe desde el año 2006, que... Nada, no me voy a explayar mucho porque después le vamos a dedicar un programa enterito a ese tema que está muy bueno. Pero bueno, con esta ley, ¿qué significa que sea ley? ¿Por qué está bueno? Porque hoy en día esto es un derecho que tienen las niñas y las niñas de tener estos espacios en las escuelas públicas, de administración pública o privada. Y eso está terriblemente bueno porque desde la educación sexual integral se trabaja todo lo que nos pasa, lo que sentimos, ahí donde había duda, donde había silencio, donde había incomodidad, de pronto hay un espacio y una oportunidad del diálogo y de una escucha y de una contención. Así que eso me parece nada, súper necesario. Y pensaba también eso, que los profesionales de la educación, ¿no? de nuestros países deben garantizar esos espacios. Y también es entendible que capaz muchos de ellos, no hayan tenido también esa instancia de educación sexual integral. Entonces también está bueno que sea para todas, para todos, tanto para los maestros, las maestras, que puedan trabajar en todo esto y puedan trabajarlo ahí con los niños. Como era el ejemplo de la maestra acá, ¿no? Que ella había experimentado. Algo había experimentado, animarse a hacer algo que su condición de género de pronto en esa época no le permitía. Experimentó la importancia y el poder de eso y lo pudo transmitir. Así que nada, eso es súper poderoso. Otra cosa también que no quiero dejar de decir que me parecía re importante cuando escuché este cuento era la importancia y la necesidad de terminar con esa educación, diferenciada por cuestión, con esa educación que sociabiliza a niños y a niñas por una condición corporal, por una condición genital con la que nacieron, de pronto sociabiliza a las personas en varones y en niñas, y fin, y una educación no tan limitante y castradora también, y que va reproduciendo cosas que supuestamente son para niños y para niñas, tanto como colores, como cosas que se pueden hacer y cosas que no, como también enfatizando la educación de ciertas actitudes y emociones en niños y en niñas. Y, por ejemplo, tanto en los niños como el ser fuertes, el no llorar, lo cual es terriblemente triste y terriblemente peligroso. Y así como a las niñas, el desarrollar, digamos, capacidades para la sensibilidad, la maternidad, qué sé yo, cosas así, ¿verdad? Con juguete, cosas que todos podemos pensar, sobre todo las mamás que estén escuchando y los papás también, obvio. La necesidad de terminar con eso porque, nada, es muy limitante, es muy triste, y nuestros niñas y niños se merecen realmente muchísimo más. Y nada, y eso, pensaba realmente eso, pensaba que fue muy bonito, muchas cosas, o sea, da para pensar muchas cosas y para dialogar sobre un montón de cosas, eso es lo más importante que se, o sea, lo más, lo que se me presentó ahora a pensar, ¿no? Como la importancia de terminar con esa sociabilización basada en una cuestión genital, digamos, y la creación de esos géneros dicotómicos, qué sé yo, no sé, pienso. Así que nada, está buenísimo eso, otras crianzas, otras maternidades, es todo y es muchísimo. Así que nada, gente, muchas gracias por todo, por haber estado ahí. Coral, un gran abrazo, y les cuento que el fin de semana vamos a estar teniendo un programa, todas las morras acá juntas, el sábado a las 15 horas de México y a las 18 horas de acá de los Sures, y vamos a tener de invitada a Selma. Va a ser algo así como nuestro contrafestejo del día de San Valentín. ¿Cómo les va? Algo así, ¿no? Vamos a estar reivindicando el amor en todas sus formas, el amor de todas sus maneras, pero ¿qué tipo de amor, verdad? Bueno, eso vamos a estar hablando. El programa se llama Amor, Políticas Afectivas y Ternuras Radicales. Nada, está buenísimo, está súper interesante, así que agéndenlo y nos vemos. Bueno, nos escuchamos, nos sentimos el sábado. Un gran abrazo para todas, para todos y todes. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Ye.